Diente, sangre, piel y muerte. Disco infierno decadente. Poca ropa, sexo y duendes. Magia oscura es lo que sientes. Siente sangre, piel y muerte. Disco infierno decadente. Poca ropa, sexo y duendes. Magia oscura es lo que sientes. Comienza la noche y sé lo que sientes. Será por esa risa de la que te arrepientes. Y como los duendes yo busco tus dientes. Quiero tus dientes, enséñame tus dientes. Dame tus perlas, tus hermosas cuentas. Joyas que te cuelgan y que están bien puestas. Empieza con los labios, perforame la lengua. Destroza mis encías y toma lo que quieras. Que toma lo que quieras. Que toma lo que quieras. Que toma lo que quieras. Dientes, sangre, piel y muerte. Disco infierno decadente. Poca ropa, sexo y duendes. Magia oscura es lo que sientes. Siente sangre, piel y muerte. Disco infierno decadente. Poca ropa, sexo y duendes. Magia oscura es lo que sientes. Siente sangre, piel y muerte. Disco infierno, disco infierno, disco infierno, disco infierno, disco infierno, disco infierno, disco infierno, disco infierno, disco infierno. Dientes, sangre, piel y muerte. Disco infierno, disco infierno, disco infierno, disco infierno, disco infierno. Disco infierno decadente. Revisa.